América frente a Guaros. Exactamente, primer partido, 19-15, Guaros de Lara frente a Estudiantes de Concordia, se vieron las caras en varias oportunidades en la Liga Sudamericana. ¿Cómo te va, Negro? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Imagino que vos también muy bien y muy contento. Te leía por ahí en algún lado como como si esto fuese un sueño, ¿no? Como algo increíble, que en tu primer año, la muy buena campaña que hicieron la Liga Sudamericana les permitió estar jugando la Liga de las Américas y ahora con la chance de alcanzar nuevamente una final, en este caso un cuadrangular final, porque hoy arrancan un camino de semifinales y seguramente con muchas expectativas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ayer un poco donde caes, donde vi cuando, bueno, se hizo el lanzamiento de este cuadrangular con los equipos con una historia que fueron campeones de esta competición, estar compitiendo con ellos y, bueno, sobre todo este primer año de experiencia como entrenador principal y con el equipo, ¿no?, que pudimos formar al principio de temporada, donde no estaba en los sueños de nadie poder estar jugando esta instancia, así que disfrutándolo a pleno, con la responsabilidad de hacerlo bien y, bueno, tratar de seguir soñando, que en ese sentido el equipo siempre dio un poquito más de lo que nosotros imaginamos, siempre dio un poco más en todos los cuadrangulares internacionales y, bueno, ojalá este también podamos pasar. A ver, siempre el entrenador confía en sus jugadores y en el equipo que tiene como para disputar los torneos, ¿no? Pero el hecho de disputar torneos internacionales, hoy estás en la 13ª colocación en la Liga Nacional con un récord casi del 50%, tenés 9-10, sos uno de los equipos que menos partidos jugó, ganando un juego, ganando dos, que no es difícil, o sea, es difícil, pero digo, no es imposible, te acomodás en la mitad de la tabla, este presente en el que encuentra Estudiantes de Concordia, independientemente, repito, de que uno siempre tiene la esperanza y la expectativa a las mejores, ¿no? Y por eso también se embarcan cada una de las empresas. Digo, ¿era tan así lo que pensabas o has superado un poquito las expectativas de lo que vos mismo creías? No, el tema de los resultados, normalmente al principio de temporada uno quiere lo mejor. Cuando empezás a armar el equipo vas tratando de imaginar tus situaciones. Estamos perdiendo, para que... ahí está. Estamos perdiendo. ¿Me escuchás? Ahí estamos mejor. Y cuando armás el equipo uno está intentando... Ahí no, te no fuiste de vuelta. Te lo fuiste de vuelta. Ponte el teléfono en la boca. Ahora cómo estamos. Ahora estamos mejor, como queremos. Sí. Digo que cuando uno arma el equipo se imagina situaciones como para estar preparado. Y bueno, nosotros armamos un equipo con un presupuesto bajo, imaginándonos que iba a tener que luchar durante toda la liga. Se nos va Lucas ahí, Y ahí estamos. Sí, y bueno, la verdad que después las situaciones que fueron ocurriendo te van poniendo en un lugar. Nosotros lo de la Liga Sudamericana no vino bien, el Super 20 no vino bárbaro. Y hoy, bueno, llevamos muchísimos partidos, contando con lo internacional y con la Liga Nacional, y estamos como expectantes de lo que pueda llegar a pasar. Sabemos que trabajamos bien y que la liga es súper pareja, no descuidamos ni mucho menos la situación que puede pasar de acá a que termine la liga, porque vamos a jugar muchísimos partidos seguidos, no vamos a tener tiempo de entrenar prácticamente, y cada vez que vayan pasando las jornadas, la liga cada vez se va a poner más difícil, con un peligro que tiene la Liga Nacional Argentina, que es que no hay rivales fáciles, aunque la tabla indique que pase eso. Acá fue San Lorenzo Salta, que supuestamente va penúltimo, iba mal y perdió. Son ligas muy parejas, como no hay, no encuentro ninguna en el mundo. Entonces no hay que descuidarse, y por más que nosotros hoy tengamos esta posibilidad de jugar internacionalmente un pase a la final de la Liga América, de reojo estamos mirando lo que está pasando en la Liga Nacional, porque sabemos que va a ser de ahora en más una liga completamente diferente a la que veníamos jugando. Y el debut es con Guaro, casi como que si bien tenés que hacer ajustes porque hay que incorporar algún jugador, este tiene dos jugadores extranjeros nuevos que juegan realmente muy bien, este, repite los tres anteriores, Touré, Cabezas y Dieguito García, pero le suma dos extranjeros con mucha experiencia y con mucha jerarquía, este, digo, es como que ya los conocés demasiado, ¿no?, en su estilo de juego. Sí, nos conocemos, sí, jugamos muchos partidos. Nos conocemos mucho, de verdad que al potencial que ya tenían, agregan dos jugadores de la jerarquía de Little y de Robert, que bueno, además de que lo hace amplio, lo hace más largo, lo hace más poderoso. Entonces, sabemos cuáles son también los puntos débiles de ellos, seguramente ellos saben lo nuestro y bueno, vamos a tener que competir al tope de nuestras fuerzas hoy para tratar de ganar en este cuadrangular. El primer partido marca mucha tendencia y bueno, estamos confiados en que hoy, si nosotros hacemos las cosas bien, podemos ganar acá a Guaros acá en Corrientes. A ver, el primer partido, si no mal recuerdo, perdieron 75-73 en la etapa clasificatoria en la Liga Sudamericana con aquel doble de Guillén sobre el final del partido. Había empatado con un triple, si la memoria no me falla, Mateo Bolívar en 45, en 73, y después los cuatro partidos que disputaron de la final de la Liga Sudamericana, porque Estudiantes alcanzó la final de la Liga Sudamericana y por eso hoy está compitiendo en la Liga de las Américas. Si bien el resultado termina siendo 3-1 para el equipo de Fernando Duró, y es inapelable, es indiscutible, en cuatro partidos ganar tres habla de que sos mejor o que por lo menos hiciste mejor las cosas en esos partidos. Digo, todos los partidos fueron cerrados, no hubo una gran ventaja, ni para un lado ni para el otro, y es más, en muchos de los partidos el trámite lo dominó Estudiantes, imponiendo su juego y jugando a lo que quería, no permitiéndole jugar a Guaros a su estilo. Después, claro, la jerarquía, los momentos donde la experiencia pesa, y no en vano un jugador tiene 100 partidos en la selección de Venezuela, como ocurre con varios de ellos, para algo sirve eso, y vos lo sabés muy bien porque también los tenés con la selección argentina, si no tenés 100 tenés alguno más, alguno menos, pero quiero decir, todo eso pesa. ¿Indica algo para hoy o es un partido completamente diferente? No, sí, es verdad que son partidos diferentes, pero los conocemos en ese sentido mucho. Y ellos, yo creo que también nos tienen un respeto diferente, ¿no? Como bien decías, creo que una de las diferencias que hubo en las finales fue la jerarquía de muchos jugadores en el cierre de los partidos, en el estar acostumbrado a ese tipo de partidos o no. Nosotros en eso fuimos aprendiendo sobre la marcha. Hay muchos jugadores que juegan torneos nacionales de clubes por primera vez. Entonces, bueno, se hizo un poco difícil también porque nosotros jugábamos con un extranjero menos, claro, digamos, de la estructura que teníamos en el equipo. Y, bueno, hoy es diferente, estamos con un extranjero más. Y el equipo lo veo como que de esa experiencia sacó cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que podemos tener posibilidades esta noche realmente de ganar, más allá de que respeto mucho la historia de Guaros, que son los últimos campeones, bueno, bicampeones, vienen acá reforzados con ganas de repetir título, y sabemos que somos una piedra en el zapato de ellos, pero seguimos siendo inferiores en el sentido de presupuesto, de jerarquía, de experiencia. Lo mismo que decía en la final, acá si nos ponemos a ver jugador por jugador, incluso comparamos entrenador con entrenador, no deberíamos ni presentarnos. Pero este juego es tan así, tan bonito, tan táctico, tan diferente, que muchas veces las emociones son mucho más importantes que el talento. Entonces, bueno, vamos a intentar hoy sacar lo mejor de nosotros y poder competir lo máximo posible para poder ganar. Pregunta Franco Magistris en esto que es uno contra uno. Estamos hablando con Lucas Victoriano. Arranca hoy el segundo cuadrangular de la Liga de las Américas, 19-15. Guaro de Lara, Estudiante de Concordia, 21-30, Regatas Bauru, dos partidazos en la pantalla de DirecTV. Bueno, habrá que prestar mucha actuación mañana. Bauru, Guaro, Estudiante de Concordia, Regata, otra vez dos partidazos, son cuatro equipos muy parejos, los ocho equipos que han participado en esta etapa final realmente han presentado buenos planteles. La última jornada, 11 del 3, Bauru Estudiantes, ojalá que ya con la clasificación de Estudiantes y de Regata con Guaro. Dudo que eso pase, me parece que vamos a llegar al último día, todos esperando a ver quiénes van a ser los equipos que van a estar clasificándose, porque me parece que va a ser muy parejo y los equipos van a ganar y van a perder. Pregunta Franquito. Lucas, en la cortina tenemos una declaración tuya que habla del equipo que tiene un hambre de ganar la final. Esto fue para la final de la Liga Sudamericana. ¿Cuál es el hambre que tiene este equipo para llegar al Final Four? No, nosotros tenemos hambre casi todos los partidos. Hemos podido construir esa manera de jugar y de alimentarnos desde el principio de temporada. Sabiendo desde el principio que esto no es decir bueno o malo, sabiendo desde el principio las limitaciones con las que contamos, pudimos también revertir muchas veces esa parte, muchas veces de logística, de experiencia, de presupuesto, obviamente, todo lo demás, lo supimos revertir y pudimos competir en casi todos los partidos que jugamos, de Liga Nacional, de Liga Sudamericana y de Liga de las Américas, así que nuestro juego radica básicamente en el hambre que tenemos y en eso, bueno, seguimos hambrientos y espero que sigamos hambrientos toda la Liga. Recién hablabas especialmente de Guaros, que va a ser el arranque, pero bueno, ¿qué te parece el resto del grupo? A Regatas, que ya lo conoces, y con Bauru también. Para mí, por juego, Regatas es el que mejor juega, el que más me gusta a mí. El cuadrangular anterior jugó, la verdad, que impresionante. Tiene un equipo largo, cuando las lesiones lo pudieron respetar. Regatas es un equipo muy bien entrenado y que juega más que además me gusta verlo. Lo pondría como candidato número uno para clasificar. Después, obviamente, Guaros, que tiene todo este potencial que hablábamos. Y Bauru es un equipo brasileño, pero con un sello ahí que Demetrio quiere hacerlo defensivo, le mete mucha intensidad y bueno, es un equipo también que tiene talento, jugadores de experiencia como Gesheimer y Alex, que son los líderes ahí del equipo. La verdad es que este cuadrangular es muy difícil. Nosotros vamos desaliciendo como casi todos los cuadrangulares porque bueno, no tenemos una repercusión con nuestros jugadores manera internacional. Cuando uno ve la lista Buena Fe, seguramente la mayoría preguntará quiénes son estos jugadores, pero tenemos un, digamos, la experiencia de haber pasado por cuadrangular donde siempre fuimos de punto, haberlo superado. Entonces no sé cómo lo verán los demás. La competición, como recién también dijo Fabián, va a ser hasta el último día, me parece, con diferencia de puntos a favor o en contra, porque está muy difícil clasificar, está muy caro, y también, como dijo él, el cuadrangular anterior pasó lo mismo, ¿no? Ocho equipos que estaban con nivel para jugar a la Final Four tranquilamente y bueno, clasifican, no, ojalá que podamos ser Regata nosotros. ¿Cómo llega el equipo a este cuadrangular? Vienen de tener partidos bastante seguidos, un verano bastante movido en la Liga. Sí, nosotros además con esto de ir pasando fases fuimos amontonando partidos, tratando de acomodarnos con el calendario de la Liga Nacional. Debemos cuatro partidos con el que más jugó y se nos van acumulando partidos cada 48 horas, cada 72, con viaje incluido. La Liga en ese sentido te hace sufrir mucho el tema de los traslados, porque bueno, lamentablemente Argentina es muy larga en el sentido geográficamente como para poder viajar con comodidad. No hay tantas conexiones aéreas con una ciudad con otra, siempre hay que hacerlo terrestre. Bueno, va acumulando un montón de cosas que cuando se te aprietan los partidos se te hace complicado, pero bueno, el equipo está bien, estamos sanos y con muchas ganas de poder competir acá, de sacar el mejor resultado, a ver si podemos seguir haciendo historia y podemos seguir soñando con poder disputar una final de la Liga de las Américas. Seguramente lo van a poder hacer. Estamos hablando con Lucas Victoriano, te hago la última y metiéndonos un poquito en el juego, Lucas, y te agradecemos por el contacto. Bueno, hablamos de las ganas, hablamos del hambre, hablamos de la seriedad, del cansancio, de los partidos, basquetbolísticamente. ¿Qué tiene que hacer bien o qué tiene que respetar Estudiantes de lo que viene haciendo como para tener chance? Jugar la pelota con doblas, juntar y descargar, correr cuando tiene la cancha abierta, ser fuerte en el rebote. ¿Cuál es el sello que te gustaría que el equipo tenga o que crees que necesita tener en este cuadrangular para poder no solamente ser competitivo, que ya lo es, de hecho, porque repito, están los 8 mejores equipos de América, sino para tener chances de pasar a la siguiente ronda? Y nosotros basamos mucho en la parte defensiva, que es donde agarramos confianza, porque eso nos permite correr. Estamos en la Liga Nacional teniendo alguna laguna y estamos trabajando sobre eso. Pero la característica fundamental es el carácter que tiene el equipo, ser genuino. Sabemos los roles de cada uno, sabemos que tenemos un faro ahí dentro con David, sabemos que tenemos un tirador muy bueno como Clay, pero todos también conocen que sin su trabajo es más difícil ganar. Lo sabe el suplente número 10 porque sabe que tiene participación y va a jugar. Y entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder salir a ganar, para poder defender a tope durante mucho tiempo y saber castigarles a ellos con inteligencia cada pelota. Para mí, y la charla se lo dije, es un partido de defensa-ataque sin pensar ni en el resultado ni en el tiempo de partido. Y va a ser largo, pero tenemos que estar concentrados porque tenemos posibilidad de ganar, pero tenemos que tener cuidado porque delante hay un equipo con muchísima calidad y muchísima jerarquía. Y de tu sello, de tu impronta, de tu gusto basquetbolístico, ¿qué lograste y qué todavía te gustaría imponer? ¿Con qué, perdóname? De tu sello, ¿no? De tu impronta, de tu forma de mirar el juego y de llevarlo adelante. ¿Qué lograste imponer en los jugadores y qué todavía te gustaría que sea de otra manera? Si es que hay algo, si no, está todo bien. No, me gusta mucho que todos sepamos la importancia que tiene cada uno. Te nos fuiste de vuelta ahí. Ahí estamos. Ahí. Lo que me gusta y que valoro mucho es que el equipo encontró el funcionamiento aportando cada uno desde su lugar. Sí. Todos saben que tienen una participación y que es importante su participación, no testimonial, por más que jueguen 2 minutos, 8 o 30. Eso me gusta mucho y me gustaría que sepamos y que vayamos aprendiendo día a día, que los jugadores crezcan, no solamente compitan, sino que sean mejores y que, bueno, siempre que un equipo va creciendo individualmente, el equipo crece y en eso nosotros nos enfocamos mucho. Lamentablemente tenemos poco tiempo para entrenar, pero es una de las asignaturas pendientes que yo tengo y que quiero hacer, es que cada jugador se vaya con mucho mejor, mucho más completo que como empezó la temporada. Luca, lo mejor para lo que viene, ¿eh? 7:15 de la tarde estaremos prendidos frente a tele, hinchando por Estudiantes de Concordia frente a un gran rival como es Guaro de Lara, que se arma y se prepara para ganar todo lo que juega, y así se reforzó, con Lidar, con Battle, más los 3 extranjeros que ya tenía, más media selección de Venezuela, así que no va a ser fácil la parada, pero sabemos que ustedes nos van a representar muy bien. Te mando un abrazo enorme, negro, y lo mejor para el cuadrangular, ¿eh? Muchas gracias, abrazo, y gracias por estar siempre. Abrazo enorme. Estamos siempre. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, la palabra de Lucas Vitoriano, hablamos ya de lo que...